Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedras perdidas. Muy buenas tardes, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades, en un día radiante, de sol esplendoroso, junto a mi colega y compañero Juan. Juan, ¿cómo te encuentras? Hola, queridos amigos, queridos amigas de Radio Diferencia, queridos oyentes. Me encuentro bien, Mabel, a pesar de que tengo algunos problemas por la salud de mi padre, que también es paciente psiquiátrico, pero él está con malestares físicos ahora, más que nada. Entonces, con una enfermedad que tiene, que ha sido muy complicada y que necesita hacerse transfusiones de sangre. Así que a los compañeros que puedan hacer donar sangre, les pido que su apoyo y que llamen acá a alguien de la radio y puedan colaborar con esta causa que es de mi papá, que necesita dadores. Juan, quiero preguntarte, coméntanos algo de actualidad. Algo. Mira, de la política. Sí, porque hay hartas cosas que hacer. O sea, lo que pasa es que estamos a días del cambio de gobierno. Entonces, está todo como apurado, están ajustándose a las últimas piezas del gobierno que va a entrar y del gobierno que va a salir. No sé si escuchaste, Mabel, de que renunció dos de los subsecretarios que había nombrado la Bachelet. Sí. Porque tenían problemas, parece que los dos tenían problemas judiciales. Uno porque le había tocado el trasero a una mujer en el metro, y el otro parece que tenía problemas por estafa, no sé qué. Pero tenía unos juicios ahí pendientes y supuestamente renunciaron. Yo creo que los renunciaron. O sea, le deben haber pedido, ¿saben, cabrito? Tienen que renunciar porque no se puede tener a gente, todavía no asumimos gobierno y ya estamos con atados. Oye, Juan, cuéntame, ¿cómo ves tú el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Tú ves que atrae nuevos proyectos, nuevas cosas para ayudarnos en la parte de la salud? ¿Tú ves que va a cumplir con lo que prometió de aumentar las pensiones solidarias a nosotros, los usuarios del hospital? ¿Cumplirá con su promesa? ¿Ves nuevos proyectos? Yo creo que pueden haber avances. Pero no, el gobierno de Bachelet, yo te diría que fue uno de las candidaturas que menos prometió, digamos. Incluso yo te diría que la derecha prometió más cosas que el gobierno de Bachelet. Entonces, la Bachelet no creo que vaya a hacer algo que no prometió. O sea, prometió poco. Entonces, no creo que vaya a hacer mucho lo que vayamos a obtener. Ahora la gran promesa del gobierno de Bachelet es el tema de la educación, el tema de la educación gratuita, de calidad. Ese es el palito fuerte del que tuvo la Bachelet, su caballito de batalla, digamos. La reforma tributaria. La reforma tributaria, justamente. Pero yo diría que el tema de la educación, Lucho, es el tema fuerte. O sea, el histórico, digamos. Sería histórico que el gobierno de Bachelet lograra la educación gratuita, que es tanto lo que se anhela, digamos. Oye, quiero preguntarte, Juan, ¿qué opinas de lo que dijo Michelle Bachelet de que iba a crear más hospitales, iba a arreglar el sistema de la salud? ¿Ves esa promesa como que la puede cumplir? ¿Que va a crear más hospitales? Mira, yo creo, es lo que yo creo, en mi opinión personal. Yo creo que la salud no va a ser el fuerte del gobierno de Bachelet, sino que va a ser la educación. Creo que le van a tirar algunas pinceladas a la salud, alguna cosita por aquí y por allá, pero debieran abocarse a tratar de cumplir las promesas que hicieron en educación. y a lo mejor en un próximo gobierno se vería el tema de salud. Ahora, si hay problemas de corrupción o cualquier problema que se dé en el gobierno de Bachelet, peligramos tener un gobierno de derecha de nuevo, porque la gente aquí es así. O sea, en el gobierno de Bachelet anteriormente hubieron algunos problemas y eso nos valió, digamos, tener un gobierno de derecha. Lo otro que quería tocar yo, el tema, Mabel, es de las pensiones y las jubilaciones. O sea, en este país tenemos las pensiones más bajas y así como otro récord que tenemos es de América Latina prácticamente. Tenemos las pensiones bajísimas. ¿Para qué vamos a hablar nosotros de las pensiones de nosotros, de los pacientes psiquiátricos? Pensiones de 70 lucas. O sea, estamos hablando de menos de la mitad de un sueldo mínimo. ¿Ya? O sea, ni siquiera estamos hablando de un sueldo mínimo. O sea, estamos hablando de... Y dime, Juan, ¿cuánto debería ser el sueldo de los pensionados? Yo creo que debiera ser, como base, un sueldo mínimo. O sea, de ahí para arriba, digamos. Pero nadie debería ganar menos de un sueldo mínimo en este país. Que a pesar de que no es mucha plata tampoco, si sabemos que un sueldo mínimo también es bastante bajo. Entonces, creo que una persona para vivir necesita lo básico, o sea, cumplir, ¿qué es? Alimentación, vestuario, recreación, todas las cosas que consideran un ser humano. Mira, yo te cuento que yo recibo de pensión 82.058. Y con esa plata tengo que comprar alimentos, pagarme la micro, cargar el teléfono, y no siempre puedo cargar el teléfono, porque debo darle prioridad a una cosa o a la otra, o a la micro o al teléfono. Pero hago malabares para que me alcance la plata. Y realmente tú tienes razón, es poco. Que debieran tenernos en consideración y darnos un sueldo digno, con dignidad, ¿está bien? Claro. Eso, yo pienso que en el gobierno de Bachelet no hay que esperarse mucho. O sea, yo creo que va a depender también de las movilizaciones y de lo que la gente pueda presionar, las organizaciones sociales puedan presionar al gobierno. Si el gobierno que esté, hay que presionarlo para que suelte algo, porque si no, no van a soltar, así de simple. Si esta cuestión es una torta, ¿eh? Es una torta que le tiran los cortes de acuerdo a quién le conviene más. O sea, un gran porcentaje de la torta, ¿cierto?, se la llevan los menos, digamos, la clase económica, la clase política, ¿cierto?, y todas estas castas que se van formando, porque si tú te has dado cuenta, de repente uno ve que un socialista, por ejemplo, de un apellido más o menos, está relacionado con una persona de derecha, que se casan y todo. O sea, se van formando como castas, en el fondo. Y es así. O sea, hay demócratas cristianos, por ejemplo, relacionados con gente de derecha, familiares. La familia Errázuriz, la Subercaseaux y todas esas familias. Acuérdate que Gabriel Valdés Subercaseaux y era casado con una, no me acuerdo, Mate parece. Entonces son todas estas familias, así se relacionan y todo eso, y a veces son de diferentes partidos políticos. Pero se forman castas. Oye, Juan, yo quisiera que finalizáramos este tema. Porque yo te traigo otro tema, que es lo que hablamos siempre, pero traigo... Vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de Feng Shui. Ah. Mientras tanto, vamos a una pausa musical y después vamos a hablar del Feng Shui. Thank you. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, soy Mabel y les voy a hablar de algunos artículos del Feng Shui que les traigo en este momento. ¿Cómo armonizar las relaciones de pareja? Es muy importante tener obras de arte, esculturas, pinturas, fotos de personajes, ojalá que no estén solitarios, porque si están solitarios podemos llamar a la soledad en nuestra vida. Si tenemos obras de arte, deberían ser en pareja y de parejas felices, contentas, sonrientes. Por ejemplo, parejas dándose un beso, parejas abrazándose, parejas de la mano. Uno puede decorar la casa según el Feng Shui en el área del amor, en el suroeste de la esquina de nuestra casa, en el lugar, ubicamos el suroeste y agregamos estas esculturas, pinturas, fotografías, pensando siempre en armonizar nuestras relaciones con nuestro entorno. Se pueden poner fotos de animales en pareja, de personas en pareja, pero siempre para armonizar y crear un arte estético y con buenas energías. También les voy a hablar de la presencia de los colores en el Feng Shui. En las piezas es recomendable poner colores rosa, rojos, que llamen a la pasión. Sábanas de seda que inviten a la suavidad, al placer, a la belleza. Y decorar nuestra casa de tal forma que nos sintamos cómodos, felices y armónicos. Es muy importante no tener el televisor en la pieza, porque esto produce problemas en las relaciones de pareja. Las energías electromagnéticas que mueven, que se producen del televisor, afectan en nuestro ánimo y puede afectar en nuestras relaciones de pareja. También no es recomendable colocar espejos en las habitaciones, porque el espejo refleja a otra persona o a ti mismo, y como se refleja más personas, puede atraer la infidelidad, puede llamar a la infidelidad. Entonces es importante armonizar de tal manera nuestra casa que nos rodeemos del amor, de la belleza, de la armonía y de todo romanticismo. También les puedo recomendar, queridos personas que nos escuchan, leer novelas románticas. Poner estos libros en el sur, en el noreste, que es el área del saber y la cultura. Colocar algún libro basado que hable del amor, del romanticismo, novelas rosas, y leer estos libros. Yo también les voy a recomendar algo que es muy importante para generar las buenas energías en nuestra casa según el Feng Shui. No es recomendable escuchar noticias negativas. Yo sé que a todas las personas les gusta escuchar las noticias, pero si ustedes colocan el televisor fuerte con noticias negativas y destructivas, estas energías harán que fluyan por toda la casa atrayendo energías negativas. Lo ideal es rodearse de cosas hermosas, estéticas, bellas, armoniosas y de escuchar programas culturales que hablen de cosas positivas, que la energía y las buenas noticias se expandan por toda la casa. Podemos ver noticias, pero de cosas positivas que nos alegren, que nos ayuden, que nos estimulen a estar mejor. Y estas energías fluirán en toda la casa para armonizar nuestras relaciones con nuestro entorno. También es muy importante tener mascotas en nuestro hogar que ayudarán a la energía del chi. El chi es la energía positiva, la energía vital. Podemos tener gatos en nuestra casa, perritos, mascotas que muevan las energías positivas del hogar. Bueno, ese es mi comentario sobre el Feng Shui y las energías. Y me gustaría preguntarte, Juan, ¿qué opinas tú del Feng Shui con todo lo que has escuchado? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Estás informado o no estás informado? ¿O quieres preguntarme algo? Mira, la verdad, Mabel, es que sobre el Feng Shui no estoy informado. Me declaro un ignorante en torno a eso. Pero hay cosas que no soy tan ignorante, digamos, como lo que habla sobre el tema de la escultura, la pintura o el arte en general. Yo soy artista y también soy estudiante de la Escuela de Bellas Artes. Entonces algo entiendo de estética y de pintura, Mira, yo pienso que la estética y la pintura en general no puede encasillarse en una filosofía o en un pensamiento propiamente tal. O sea, es algo libre. O sea, tú puedes colocar una imagen de una sola cara de una mujer o de un hombre, qué sé yo, de lo que tú quieras, y a lo mejor eso lo puedes encontrar mucho más bello que una pareja caminando de la mano, digamos. Aquí te cuento que el arte en el Feng Shui debe estar relacionado con el amor. El amor en el Feng Shui habla del arte de las parejas, porque es para atraer pareja, atraer las energías de la buena salud, atraer las buenas noticias, atraer todo lo positivo que tú quieras. Pero, por ejemplo, yo me puedo enamorar o puedo sentirme atraído de una persona que a lo mejor se viste de colores oscuros, que tiene una, ¿cómo te dijera yo? A lo mejor es como misteriosa, como que tiene un misterio y me atrae el misterio. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes lo que puedes hacer? Si te gusta una mujer así y estás con ella, tómate una foto y les tomen una foto con ella de la mano y coloca esa foto en tu habitación. ¿Te das cuenta? Puedes hacerlo. Pero eso digo, pero con respecto al arte en el Feng Shui, con las recomendaciones que da, a lo mejor podría tener algunas objeciones. Porque he estudiado estética y he estudiado, digamos. Entonces, o la literatura me ha llevado también de repente a tener un conocimiento más allá, digamos, de lo que es placentero y de lo que no es. Suponte tú, de repente veo, puedo ver belleza en una película, no sé, por ejemplo, voy a decir, no sé, un clásico, por ejemplo, El Padrino, que son personajes oscuros, ¿cierto? Son personajes, pero están llenos de estética, llenos de misterio, llenos de una atracción que a lo mejor es una atracción rara, extraña, pero que igual nos atrae la música, nos atrae, y esa combinación de música, actuación, colores, qué sé yo, toda esa combinación, que esa magia que nos envuelve el cine, nos lleva, digamos, a sentir una atracción por personajes oscuros, personajes que son, en el fondo, que están al margen de la ley, y o sea, por eso te digo, la belleza y la estética, cada uno tiene su visión de la estética y la belleza. Claro, yo puedo verla en el Feng Shui. Cuando hablaste de las sábanas de seda y todo eso, me pasé cualquier rollo. O sea, no lo puedo negar, digamos. Lo encuentro bonito, lo encuentro precioso. Me pasé rollo así. ¿Te pasaste rollos conmigo? No me quiero decir, pero... Mira, yo quiero hablarte también que el Feng Shui está muy de acuerdo con poner figuras, por ejemplo, inocentes, de niños también, porque habla de la inocencia, de la sensualidad, del amor, de la salud. Puedes poner elementos que reflejen la vida familiar, una foto de tu familia en la pared, o familias de animales, para traer la unión familiar. Y encuentro que el Feng Shui es realmente maravilloso, porque te abre las puertas a la armonía, a la belleza, al arte, a la felicidad, y te ayuda. Mira, pensando un poco en el asunto de la estética o de las relaciones amorosas y todo eso, te voy a recomendar una película que se llama Camila. Ya, esa película está basada, no me acuerdo quién la dirige, es una película argentina, me parece que la dirige, no sé si Eliseo Subiela, el director, no me acuerdo, pero la vi hace muchos años atrás, que es la historia de una mujer muy culta, que leía bastante, y que estamos hablando de los tiempos de la colonia, en Argentina. ¿La época de la Quintrala? Claro, pero en Argentina. En Argentina. Claro. Entonces, ella, Camila, que era de familia aristocrática y todo eso, se enamora de un cura. Y el cura también se enamora de ella. Ah, sí. Y hay se enamoran terriblemente enamorados, así, una cuestión, porque los dos eran inteligentes, eran cultos. Y el cura era cuestionaba muchas cosas de la represión de la iglesia desde ese tiempo. Entonces se enamoran perdidamente y empiezan a vivir esa relación. Bueno, no te cuento más porque tenés que verla. Mira, yo te quiero hablar el tema de la religión. A mí no me gusta la religión católica porque la Iglesia católica fue muy cruel en la época de la Inquisición. En la época de la Inquisición se cometieron crímenes atroces, sí, contra las personas, y la magia era considerada un crimen. Claro. Sea la magia blanca, la magia negra. Pero, Mabel, cometieron mucho tortura. Pero dentro de la Iglesia católica también han habido curas buena onda, digamos, curas que han luchado por los cambios, por. Pero te estoy hablando de la época de la Inquisición. Sí. Ahora las cosas han cambiado. Pero antiguamente había, los torturaban a las personas. Sí, y no habían testigos de que fueran brujos, igual los condenaban. Pero solo que una persona dijera es brujo, ya lo condenaban. Oye, y Mabel, no lo tenían... mira, volviendo al tema de la película, de Camila, este cura, cuando se metía con ella, o ni siquiera cuando, me parece que cuando estaban recién, así como las miradas y esos coqueteos, qué sé yo, ¿sabes tú lo que hacía el cura? Se castigaba, bueno. Se pegaba con un látigo así en la espalda, así, está. Se azotaba. ¿Y es basado en un caso real? Un caso real. ¿En Argentina? Es preciosa la película. Los jesuitas hacen eso. Va a llegar marcando cubados así cuando termine la película. ¿Y por qué no la traen? Yo no la tengo, no la tengo. ¿La pueden bajar en internet? No la voy a bajar. Camila. Y le di ya la botella. Oye, pero Juan, volviendo al tema del Feng Shui, ¿te gustó lo que... Sí, me gustó, me gustó. Lo de las sábanas de seda me encantó. Mira, yo reconozco que en mi casa tengo que poner más elementos para el amor. Ya. Y tengo que poner colores rosados, rojos, que no tengo. Entonces estoy armando el Feng Shui de a poco. Porque todos los meses voy comprando una cosa para mi casa, para el Feng Shui. Un adorno, una figurita. Y ahora estuve mirando unas figuritas de gato, de madera. Sí, sí, la he visto. Unas como hindú o así. Me sí, encantaron, sí, me encantaron. Entonces quiero poner una familia de gatitos. Quiero poner la mamá, el papá y el gatito chico. A mi hermana le regalaron esos para Pascua, una de las hijas. Le regaló esos gatos, porque a mi hermana le encantan los gatos. Yo también le he regalado figuritas de gato. Según los egipcios tiene un significado el gato, pero en este minuto no recuerdo. Son sagrados. ¿Son sagrados? Sí, son sagrados. Son seres mágicos y sagrados, sí. Si no me equivoco. En Egipto son sagrados. Corte musical, amigos. Ya. Hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Lois, estoy muy bien, ¿y tú? Bien. Vamos con lo siguiente. Arnold y Margot. Cuando Margot me dio el beso de despedida, lo comenté con Arnold 3 horas después. La saliva mágica de aquel beso mágico me hizo sentir que ella había tenido ya sexo semanas atrás. Cuando le conté esto a Arnold, luego de media hora después de haber entrado a su casa, luego en el paradero de micros, me espoloneó de tal manera diciéndome, gritándome, comillas, tú jamás has sido del pueblo, púpulo. Incluso cuando le traté de decir que yo era pueblo, me interrumpió que nunca iba yo a ser pueblo, después de hacerme demorar media hora en el paradero de micros, insistiendo que no, que la micro que a mí me convenía pasaba por Pedro Montt. Todo el mundo sabe que el 99% de las micros que van a Plaza Waddington, Playa Ancha, pasan por Chacabuco y no por Avenida Pedro Montt. Partí desde Pedro Montt hacia Chacabuco y la tomé al tiro. Además, Arnold me trata de matón, terrateniente. Lo cierto es que toda la maquinaria mentalista antipsiquiátrica deberían vivir en casas hogares, y nosotros de casas hogares deberíamos habitar en hogares normales, como las casas de comerciantes, de psiquiatras, de abogados. Pero la vida sería muy fome, más aún si la psiquiatría y o cualquier profesión decente, aquí donde pernocto y grito mis delirios y mis performances de la radio Valentín Letelier, sala Rubén Darío, yo me siento normal, y así me dicen matón, homosexual, travesti. Ya no soy paciente psiquiátrico. La fama me ha convertido en un presidiario perdido. Quiero preguntarles, ¿qué humorista viene para el Festival de Viña? ¿Quién sabe? Ricky Martin. No, humorista. Ah, humorista. Okay, que a mí me interesa el humor porque me gusta, porque hace bien para la salud. Tener buen humor y reírse ayuda a mejorar las enfermedades. ¿Sabían eso ustedes? El reírse mucho. Sí, bueno. Hace bien. Estima la conciencia, el corazón, el alma y el organismo. Cuéntame, Roberto, ¿qué humorista viene al festival? ¿Y qué días? Mira, yo no estaba ni ahí con el festival, pero ahora que me estáis hablando, parece que viene Firulete. Firulete. Es que el humor es tan fome que ya no estoy ni ahí con los humoristas que tocan, que te, siempre lo mismo, y no te, y prefiero escuchar la canción romántica antes que escuchar a los humoristas, porque le dan antorcha, gaviota. Después salen, vuelven a salir. Y después desaparecen y no aparecen más nunca. ¿Viste Wifa, Renato González? El que quedó en mi recuerdo fue Sisub. ¿Cuál? Sisub. Ya, yo no cacho eso. ¿Te acuerdas de Sisub, Mabel? ¿Sisub se parece a Felipe Camiroaga? Sí, no, era el un mismo que tenía lente, era como Ners. Ah, lo estoy confundiendo con otro humorista. No, entonces era Sisub, se llamaba, era Ners. Como un Ners. Él representaba el personaje de un Ners. Pero era ratón de científico, así, biblioteca. Era, sabía todo, inteligente, todo la. Quiero preguntarte, ¿tú encuentras que el Festival de Viña es cultural o lo encuentras flaite y rasca? Porque no, algunos dicen que ha perdido categoría. Ha perdido categoría porque antes venía Salvatore Adamo, Nino Bravo, Sandro, Camilo VI. Bueno, que es un festival del pueblo y para el pueblo. Es un festival para las personas. Por eso viene el Kuma Rodríguez. ¿Kuma Rodríguez? El Kuma Rodríguez. Hay que escuchar la voz del pueblo, dijo. Claro. Así que la Coti lo tiene entre cejas. El Festival de Viña no es tan cultural como el Festival de Italia. ¿Cómo se llama el Festival San de Italia? Remo. ¿Ese tiene categoría, clase? Pero el que más ha superado San Remo y la Oti fue Eurovisión. Ah, no lo conozco. Que ¿de dónde? Antes, la época, ¿para qué estamos con que ponga Pinocho, pero o Budanovic o Santi? Venían triunfadores de los Eurovisión de toda Europa, y yeah, que triunfaban y eran como Rico y Pobre, Nicola Di Bari, Domenico Modugno, Demi Russo. Oye, ¿hay otro festival? Se hizo el festival de Dichato, ¿lo viste? Dichato, vi a Dichato, estuvo a Chevahí, estuvo animando el Lucho Jara, creo, y la ¿y dieron Karen Paola. ¿Dieron el festival de Antofagasta? ¿O no, lo van ese a dar no lo después? Vi, lo transmitió, lo animó la Karen Don Bailer. ¿Pero lo dieron? No, ese no lo puedo ver, yo vi los remeses del Dichato, porque salió Feliciano, le cantó cantó canciones de Elvis Presley. Pueblo mío, que estás en la colina, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por favor, maestro, Juan Azúa. Oye, yo quería comentarte lo que te estaba hablando hace un rato, Roberto, que el humor es muy importante para la salud, porque yo vi un documental que se llama El Secreto. El Secreto. Que habla cómo obtener las cosas positivas de la vida y cómo alejar las cosas negativas. Sí. Cómo atraer el bien a tu vida y que tus deseos se hagan realidad. Hablaban filósofos, psicólogos, metafísicos, personas de ciencia empezaban a hablar. Era una serie que estaban dando, un reportaje. Y salió una mujer que tenía cáncer y dijo ella que veía programas de humor y se reía tanto que se le quitó el cáncer. Sí. Que es una risoterapia. Se puede decir que el humor hace bien para mejorarnos y encontrar la armonía interna. ¿Qué opinas de eso? Por ejemplo, uno va al circo, Mabel Orlois, que tú has ido al circo con Orlois. Muchos años. A las Águilas Humanas, los Tazuela, el Frankfurt, los Fuentes Gasca. Lo mejor, para mi gusto, y espero que me escuches, ¿ya? Es el humor negro, que es el humor inglés. El humor inglés, como Billy. Mr. Benny. Claro, y el otro, el alto, ese que parece mosca. Claro, no, pero era Benny Hill, no, que hacía humor pornográfico. No, pornográfico no. No, pornográfico sí, no. No, humor pero negro. Mr. Ben. Pero, oye, Mr. Ben. Mr. Ben, claro. Ya, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Canta el gallo y la mariposa sale a caballo. Está ahí en la rima. ¿Y qué te ha parecido del folclore que ha perdido la raíz en nuestro país? Que lo único que quieren es que termine cantar y den la gaviota para que se vaya luego y después salga el show. Quiero explicar, o sea, quiero preguntarte. ¿Ahora en el Festival de Viña siguen con el folclore? Sí, Bafoschi. Yo pensé que ya lo habían sacado del repertorio. Empieza con la apertura de Bafoschi, el ballet folclórico de Chile, y comienza la competición chilena, criolla. Y bueno, tenemos el Festival del Guaso del Mue, pero yo creo que han repercutido muchas cosas de que es una simple pantalla porque la gente no va a ver al folclore, espera el show internacional. Ya, ¿sabes que yo tengo ganas de ver el festival todos los días? ¿Cuántos días dura? Una semana. Me gustaría verlo completo, pero como te digo, las pastillas no me permiten estar despierta mucho rato. Porque yo me tomo los remedios a las 8, pero me hacen efecto después de 2 horas. Claro. Porque me tomo una pastilla. Sí. La que me ayuda a dormir. ¿Y por qué no tomas un vaso de leche, Mabel? La leche tibia. Porque a veces tomo leche y miel. Leche con miel, porque es un remedio natural para conciliar el sueño. Sí. Pero tú ves tele o te acuestas y ya. Me acuesto a las 10:30. ¿Te cuesta que estés dormida? Me cuesta un poco, pero a veces me acuesto con mucho sueño y duermo al tiro, y otras veces me demoro en quedarme dormida. ¿Y contáis de oveja? No, no contáis de oveja. Hago una terapia yo misma. ¿Sabes lo que hago yo? Me hago autohipnosis. Empiezo así, me estoy quedando dormida. Número 1, número 2, los ojos me pesan. Número 3, respiro profundo. Número 4, estoy respirando. Número 5, se me duermen los brazos, se me duermen las piernas, y así me quedo dormida. Yo misma me hago con la mente para dormir. Ahora que está la Pati presente, la Pati Campo, como es de Cazaclube, es compañera mía, pero otro del nivel 2, otro del nivel 1, que la señora Daisy le gusta Mocedades. Ah, un grupo con Amaya, muy bonito. Amaya. Mocedades era de la época de mi abuelita. Sí, pues sí, también ganó Eurovisión. Escúchame, me acuerdo de mi abuelita con el grupo Mocedades porque veíamos el festival juntas. Sí. Y me trae recuerdos de ella. Claro. Y era música muy bonita, un grupo español, ¿verdad? Claro, un grupo español. Es que no recuerdo las canciones, pero esa bien bonita. fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en su respuesta sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y me decía ver. Tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver sonreír, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Los hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, y en ese mundo que fue el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. No, en todo caso, un saludo para los Adeis y que escuchemos edad. Y escúchenos y no alegue tanto. La señora Daisy la encargaba, creo que le pegó un reglazo al guatón Ciudad, al psicópata Ciudad, al Ciudad Steiner, la señora Daisy, porque el guatón Ciudad era un guatón que odioso, que no era de esos guatones simpáticos. ¿De qué estoy hablando, Roberto? De un cabro que estuvo en Casa Club y que ya no teníamos que irnos a las 1:30 y era a las 12 que quería puro irse y no la hacía ni la cosa. ¿Qué tiene que ver con el? Porque también va a ir a festear. Me contó, lo encontré el otro día. Mi gran amigo José Ciudad va a la Corporación Brechti. Gracias, en la mañana. Te habla mucho de los tostones. Manolo Galván. Yo me acuerdo de... ¿Por qué te marchas de casa? ¿Por qué te marchas, abuelo? Oye, ¿cómo se llama un grupo abuelo italiano que dice la canción siempre, siempre, Albano y Romina siempre, Power? Albano y Romina siempre, Power. Siempre, siempre. Albano era italiano y Romina Power era la hija de Tyrone Power. Ellos perdieron a una hija. Chivo. ¿Cómo se llama? Le secuestraron a una hija y se separaron. Claro. El matrimonio sí se rompió. Romina era la hija de Tyrone Power, un grandioso elemento y un artista de los años dorados del cine de Hollywood, de blanco y negro, que hizo la película Sangre y Arena, de unos toreros que trabaja. ¿Tú viste la película En el nombre de la rosa? Me suena, pero no me acuerdo, no puedo. Estoy era de unos monjes que vivían en la época medieval y había una niña que tenía trastornos, problemas psiquiátricos, no, y tentaba a un sacerdote y tenía intimidad con él y lo sacaba del camino del lado oscuro del camino de la religión, lo sacaba de la religión. y dejó. Y él se enamoraba de ella, él se enamoraba de esta niña, sí, que tenía trastornos mentales. Y al final no era sacerdote, pues no se hacía. Ah, o sea, lo mismo pasa con Enrique VIII. Enrique VIII quería casarse con Ana Bolena y el Papa no le dio el divorcio, no le dio la pasada. Y se separó de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la Curia Romana, del Vaticano, y formó la Iglesia Anglicana. Y grandes reformistas como Lutero, Calvino, Vladimir Ulrich Lenin, a él lo pilló la Primera Gran Guerra en Suiza, haciendo un estudio de cátedra, filósofo y cientista jurídico, que se puso neutral hasta que la llegada de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Revolución Bolchevique ascendió a que Lenin volvió a Rusia, a su país, y levantó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¡Viva la URSS! ¡Viva! ¡Hay Hitler! ¡Viva Hoshi! ¡Ahí! ¡Hoshimin! ¡Viva Hanoi! ¡Vietnam! Hanoi. Yo quiero comentarte algo, dime. Roberto, que una vez tenía dolor de muela. Esto era cuando mi papá estaba vivo. Y mi papá me dijo, vamos al circo. Y yo tenía dolor de muela. Y me reí tanto que se me quitó el dolor de muela. Por eso te digo que el humor, el sentido del humor y sonreír, reír, ayuda a la salud. ¿Y el Michael te hace reír? No, es con el Michael... No. Pero bueno, la última pregunta, más bien. Estamos. No quiero hablar de eso, o sea, no. ¿Y qué hay sabido de Lenzo? ¿Pero por qué me preguntáis por el Lenzo si Lenzo es parte del pasado? La niña, a veces yo era un joven tímido, pero de mucha. Mira, el Lenzo es una persona que no tiene metas en la vida. Por eso yo. Es un fracasado. Por eso. No hay futuro. Por eso yo no me alejé de él, porque no lucha, no se esfuerza por nada, tiene un hijo. Y nunca le ha dado un peso, ni siquiera quiere trabajar para mantenerlo. Entonces no hace, no le gusta luchar, no le gusta hacer nada. Y yo no quiero nada con él porque no se esfuerza en la vida. Está bien mal. Tú tienes optimista, fuerza de voluntad, porque tú y más en tu departamento podrías convidar a algún galán guapo, un don Juan, invitar un aperitivo y conversar toda la noche con una cena a la luz de las velas. Conversar toda la noche, no y creo. Y poner la radio Portales. Waldo, te dejo. Gracias, madre. Ahora voy a dejar a Waldo para que hable unas palabras y que se interprete la radio. Yo soy Waldo Absolomuis. Estamos con compañeros de la radio aquí en el Hospital Salvador. Hace una linda mañana de verano y quería hacer una pregunta a cada uno y todos los compañeros y compañeras. ¿La masturbación es normal? Y la segunda pregunta, ¿el sexo oral es normal? ¿Te puedo comentar algo? Ya. Yeah. Hay hombres que no les gusta el sexo oral. Ya. Yeah. Hay mujeres que no les gusta el sexo oral. Ya. Yeah. O sea, depende de cada gusto. Yeah. Y pero no es de generación. No, pues, si las cosas se hablan en pareja, todo lo que es permitido dentro de la pareja es bueno. Yeah. Si tú lo conversas con tu pareja y lo propones, es bueno, no es malo. Yeah. ¿Y la masturbación también? Mira, la masturbación yo creo que es parte de la adolescencia. Yeah. Y es parte del bueno, conocimiento solo. Claro, es parte del conocimiento de la sexualidad, es para descubrirse. No es malo, es natural. Yeah. Y puede ser algo bueno. Yeah. Pero dependiendo de la situación. ¿Y el sexo oral? Mira, el sexo oral es natural, pero hay que conversarlo con la pareja. Yeah. Porque tú no puedes obligar a tu pareja a hacer lo que la pareja no quiere. Tiene que haber un acuerdo. Madre, la consulta, ¿qué piensas de los nightclubs, de los cafés tople? Mira, a mí no me gusta mucho eso, porque eso puede pasar a la prostitución. Sí. Porque los clientes te pueden hacer ofrecimiento indecoroso. Y lo hacen. Y en vez de darte un café, después tú le sirves un café al cliente, un ejemplo, un café con pierna, un club. y después te hacen otras propuestas. Así que se presta para malo entendido. Un ejemplo es que en Santiago hay café de ejecutivo, nightclub y café de tople. Pero ahí solamente van personas con oficinistas, empleados públicos, notarios y toda la gama de funcionarios de bancos, sucursales, empresas, ejecutivos y todo empleado fiscal. Yo quería preguntar. Y espera más, y lo último que allá se sirve café cortado, cappuccino, spray, moca yoga, té con leche, café con leche, una soda, una galleta, un sándwich, pero no da licor, ni trago, nada de eso. Entonces, ellos solamente. ¿Tú crees que yo vi? Me pasó la ocasión que un amigo me contó de que él. Le contó que un primo de él tenía un amigo que estaba trabajando en Santiago y. Se juntó con otro amigo y lo único que la mina se descuadró, no había que hacer para que la agarraran, la pescaran, porque estaban puro conversando con el café. Estaban conversando con el café y no hablaban nada, ni le corrían agarrón, ni le corrían mano, nada de eso. Y la mina estaba más enojada porque dijo, me van a despedirme aquí, me aburrí. Y contó que y siguieron hasta que se terminó el café y se fueron. Ni siquiera le dieron la propina. Mejor prefería comerme un sándwich al tragatón o al sabor rómico, ¿o no, Rodrigo? O a la de César. Oye, Roberto, yo quería contarte algo, que hablemos de sexualidad. Sí, yo soy virgen. ¿Qué pasa con los medicamentos y la sexualidad? Porque las pastillas psiquiátricas que tomamos nosotros como que nos inhiben, no permiten llegar al goce. O sea, podemos sentir cosas, pero no llegamos a culminar en la parte sexual, al clímax. Quiero preguntarle a Lois qué caso es verdad y qué opina al respecto. Gracias, Roberto. Efectivamente, una cantidad alta, no por sino exagerada, pero me arregló completamente la cabeza de arriba, pero me perjudicó la cabeza de abajo. 900 miligramos diarios de quetiapina a uno lo ponen flojo en la marcha del autista. Gracias, Luis, por tu comentario. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Los demás son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Digan lo que digan los demás. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que los demás. Del famoso fútbol. A 40 años de la mamá Etalaputén, la obra maestra de Jean Eustache. Cahiers du Cinéma la consideró la mejor película de los 70. Hoy no existe en DVD y su director sigue siendo un misterio. Un artista atormentado que en 1981 puso fin a su vida, cerrando una filmografía original e inexplorada. La participación de Jean Eustache, 1938-1981, en la novela Va como voyerista. Según el crítico y cineasta Luc Moulet, el 62 estaba casado con la secretaria de Cahiers du Cinéma, la influente revista donde François Truffaut y compañía reinventaban el cine francés. Tímido y extraño, Eustache pasaba a buscar a su mujer al trabajo todos los días, sin cruzar palabra con los influyentes críticos y realizadores que no sospechaban que también se dedicaba al cine. Pero en silencio, el misterioso joven preparaba su ópera prima, el mediometraje Le Mauvais Facteur, protagonizado por el ícono de la nueva ola Jean-Pierre Léaud. 10 años más tarde, mientras Truffaut gozaba de los beneficios de ser una estrella de categoría mundial, filmaba La Noche Americana, y Jean-Luc Godard ya se había refugiado en el ostracismo de sus ensayos fílmicos, Jean Eustache puso en práctica todos los principios que alguna vez justificaron a la Nouvelle Vague: sacar la cámara a la calle, usar la ciudad como personaje y acoger sin tapujos referentes culturales cinematográficos. En este caso, Elio Petri, Nicolás Rey, Robert Bresson, George Bernanos, Marlene Dietrich y Mozart, entre otros. En 1973, como la mamá de Putain, la madre y la puta, coronó los nuevos planteamientos cinematográficos que se cocinaban en París los años 60, y lo hizo sin miedo a la abundancia. La película dura 210 minutos y con una honestidad que a Eustache le costó caro. En blanco y negro, La mamá y la puta sigue a Alexander Jean Piglot en estado de gracia, un tipo desempleado que vive con su novia, la recientemente fallecida Bernadette Lafont, pero corteja a Verónica François Lebrun, una enfermera polaca a quien conoce en la calle. Eustache aprovecha el triángulo para aproximarse a los naufragios emocionales de su alter ego entre una novia que cumple con el rol maternal y otra que le entrega satisfacción pasional, y de paso retratar el ambiente del París post-mayo del 68. La moral de un dandy. A pesar de su larga duración, Eustache no tenía muchas expectativas con el film. De hecho, lo consideraba como su carta de despedida de una industria que no le había dado beneficios. Se cuenta que lo hizo con dinero de su amigo Barber Streer y que todo el proceso fue rápido. Una escritura de 3 meses de duración, un rodaje de 4 y un montaje veloz. Con todo, La mamá en la putain fue escogida por Cahiers du Cinéma, este círculo de tilis elitista donde 10 años antes el realizador era mirado como un tipo raro, como la mejor cinta de los años 70. En el Festival de Cannes fue reconocida con el Grand Prix del jurado, el Gran Premio, aunque se rumorea que Ingrid Bergman, la presidenta, no la soportó y también obtuvo el premio Fipresci otorgado por la crítica cinematográfica. A estas alturas no hay duda de que La mamá en la putain, junto al resto de una obra que en los últimos años ha sido considerablemente valorada, es una película única y fundamental. Pero su prestigio ha crecido a espalda de la cultura oficial como un secreto a voces. Así se explica la inexistencia del film en DVD y la ausencia de Jan Ustach en las listas de honor y reconocimiento. A 40 años de su estreno, no hay mucho legado tangible. Apenas la estadía esporádica de la película en festivales de cine y en versión usada en VHS, que se puede conseguir en Amazon por más de $40. Pero sí un historial de homenajes que hablan de su influencia. Jim Jarmusch, por ejemplo, dedicó Las Flores Rotas 2005 a Jan Ustach. ¿Acaso proyectando el futuro de Alexander, un galán maduro que está solo, conviviendo con los fantasmas de sus amantes, atrapado con el pasado, atormentado por la existencia de un hijo al cual no conoce? Son las turbulencias del francés, acentuadas, llevadas al terreno del cine independiente norteamericano. Un bello homenaje a un artista superado por sus vivencias e infinitamente asediado por las mujeres que amó. Jan Ustach. Listo. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica